Hora 14 Jodar, con Javier López. Son las 2 de la tarde y 16 minutos, los asuntos informativos cercanos en Hora 14, Radio Jodar, aquí en la SER. Hoy nos ocupamos de varios temas. Hoy ha habido asuntos de interés en la Diputación Provincial, pleno, del que la vicepresidenta ha mostrado los principales datos de acuerdo a lo largo de esta sesión. También hemos tenido visita en nuestros estudios, en la página cultural y deportiva de la campeona del mundo de tiro en foso, que nos ha visitado, y vamos a hacer una breve reseña de sus logros y de sus méritos. Es un dato desde luego de interés. También vamos a ocuparnos de otros datos en la clave comarcal, porque ya se va viendo el final de las obras que Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía pretende concluir el próximo mes que viene. Se realizan, se desarrollan en la charca de Pegalajar. La fase final de estas obras, ha visitado precisamente el delegado territorial Rafael Valdivieso las mismas para mantener un encuentro con el alcalde y el equipo técnico de la obra. Se ha corroborado que los trabajos estarán concluidos a falta de instalación de juegos infantiles. De este modo, la totalidad del proyecto se va a quedar ejecutada a través del próximo mes de octubre. Ya saben ustedes de lo emblemática de esa ubicación, de la charca de Pegalajar, y las viejas reivindicaciones que mantienen los vecinos. En este sentido, también desde la Junta de Andalucía se ha notificado que se van a destinar 1,2 millones de euros para asegurar el funcionamiento de los grupos de desarrollo rural hasta final de año. Eso incluye también el nuestro, nuestra comarca, el de la comarca de Mágina. Bueno, pues esos datos, esos asuntos nos ocupan en este tiempo informativo. Como es habitual, vamos a entrar en detalle con todos ellos en un momento, pero vamos antes a la cuestión meteorológica. Previsión para el resto de la jornada, primeras horas de mañana, nos sirve la Agencia Estatal de Meteorología. Llega hasta ustedes por la gentileza de Deportes Store, que ya saben, está en estas fechas celebrando su vigésimo aniversario. Buenas tardes. Se mantiene el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén, aunque van a ir creciendo durante la tarde nubes de evolución. No se descartaría incluso algún chubasco aislado y ocasional, sobre todo en las sierras. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios, máximas que rondan los 23 grados en la capital, 22 en Úbeda y Alcalá la Real, 24 en Cazorla y Villacarrillo, 25 en Linares y 29 grados hoy en Andújar. Sopla viento de dirección variable. Mañana jueves se espera un cielo en principio poco nuboso, aunque durante el día volverán a crecer nubes de evolución. Las temperaturas subirán. Mañana esperamos alcanzar 25 grados en Jaén, Úbeda y Cazorla, 24 en Alcalá la Real, 27 en Linares y Villacarrillo y hasta 31 grados en Andújar. El viento soplará flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a concretar lo de que ocurre en nuestra ciudad en este momento. Temperatura ambiente 23 grados, cielos soleados, espera nubes de evolución también en la tarde de hoy, aunque de momento no hay previsión de lluvias en nuestra ciudad. Un alto y entramos en detalle, entramos de lleno en esos asuntos informativos del día. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso, y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia. Calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. como lo oyes. Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Pues nos vamos en primera instancia hasta Bermar, nuestro municipio vecino, apreciado, en el que parece ser, y a juicio de su alcalde, don Francisco Serrano, se hace en avance, se progresa en búsqueda de una solución que ponga punto final a esa situación, ese contencioso que mantiene el ayuntamiento con siete vecinos que obtuvieron en los tribunales razón en cuanto a sus quejas en los procesos de expropiación para la ampliación del polígono industrial que les afectaron y que ha rechazado este organismo y que obliga al Ayuntamiento de Bermar a cuantiosas reparaciones económicas. Ha habido acercamiento de posturas, dice el nuevo alcalde, se van a hacer todos los esfuerzos oportunos. Nunca el Ayuntamiento de Bermar ha pretendido ni ha manifestado intención de no hacer frente a esos pagos, pero habla también de la delicada situación económica del ayuntamiento, de sus capacidades, y que desde luego tiene intención de hacer frente a sus responsabilidades con todos los efectivos del ayuntamiento. Palabras de Juan Francisco Serrano, el alcalde de Bermar. Efectivamente, ahí hay una expropiación que se hizo por el año 2000, donde terreno se dejó, en este caso, que se tenía que pagar para a los propietarios. Y yo desde primera hora, antes de arrancar, incluso antes de ser alcalde de Bermar, ya me reuní, ¿no?, con los propietarios para intentar, desde el debate, el diálogo, llegar a un acuerdo. Ahora mismo está en stand-by, pero sí es verdad que hemos tenido un acercamiento con los siete propietarios afectados. Un acercamiento que nos llevará después de la fiesta a sentarnos tantas veces como haga falta para llegar a un acuerdo. El Ayuntamiento de Bermar, si me gustaría recordarlo, el Ayuntamiento de Bermar no se ha negado en ningún momento a pagar. Es una cuantía, una cantidad muy importante para el Ayuntamiento de Bermar. Tenemos que recordar que somos un ayuntamiento muy, muy humilde, que no puede gestionar tanta envergadura de dinero, de ese dinero, de esa cuantía. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer frente es con los bienes que tenemos. Nunca hay una sentencia donde dice que efectivamente tiene que pagar el ayuntamiento, y nunca este ayuntamiento, y eso es una lanza a favor de los compañeros que han ido pasando, nunca se ha negado a pagar. Simplemente lo que dice o lo que contesta el ayuntamiento es que pagamos, pero con los recursos que tenemos, que no es ni más ni menos que los bienes que pueda tener con terreno público, así como la cuantía que podamos estar dispuestos a llegar a pagar. En esa línea de consenso, de diálogo y de debate que voy a tener con los siete afectados, pues van a encontrar un alcalde porque está todos los días en la calle y que habla con ellos, que se lo encuentre y que se lo dice. No podemos prometer cosas que no vamos a cumplir, pero tampoco nosotros nos vamos a negar a cumplir lo que ha dictado la justicia. Lo que tengamos, los poquitos recursos que tenemos, los vamos a poner encima de la mesa, por supuesto, para llegar a un buen entendimiento con los propietarios, en este caso, del polígono, o con los afectados del polígono. Palabras de Juan Francisco Serrano, el alcalde de Bermar. Habla de un nuevo tiempo, en fin, se ha producido acercamiento de posturas y esperemos que pueda concluirse prontamente, con rapidez, este conflicto, que ha llegado incluso a mantener un encierro a estos siete afectados en el Ayuntamiento de Bermar, un encierro intermitente en horario de oficinas, para demandar una solución a esa respuesta ante los tribunales que les daba la razón, que les otorgaba en la máxima instancia andaluza para que el Ayuntamiento haga frente a esas indemnizaciones. Esperemos que entre este conflicto ya en vías de solución. Por otro lado, en otro orden de cosas, en la mañana de hoy, pleno en la Diputación Provincial de Jaén, la vicepresidenta Pilar Parra pues adelantaba cuáles son los asuntos de especial interés que se debatían en esta sesión a juicio del equipo de gobierno, que es quien propone, por otra parte, el orden del día, y entre ellos alguno novedoso, alguno de interés, por ejemplo, la apertura del Palacio de la Diputación Provincial, la sede de la Diputación Provincial, para la celebración de enlaces matrimoniales. Cuando menos es una forma de abrir las puertas de la entidad provincial también en otra manera a todos los ciudadanos. Datos que se complementan con otros asuntos de mayor enjundia en esta sesión plenaria. En este pleno vamos a abordar distintos asuntos que al final conllevan partidas presupuestarias que van a beneficiar a los ayuntamientos. Señalar, por ejemplo, una partida que llevamos en un expediente sobre prevención e extinción del parque de bomberos. En este caso son 538.547 euros que hemos gestionado con UNESPA, con la Unión de Aseguradoras, para hacer posible incrementar la aportación a los 6 parques de bomberos comarcales. Me estoy refiriendo a los parques de bomberos de Alcalá, de Andújar, de Linares, de La Carolina, de Úbeda y de Jaén. Pues con estos 538.547 euros los vamos a repartir en función del número de pólizas de los municipios menores de 20.000 habitantes, y esto va a suponer un incremento en el convenio aún vigente del año 2015 que va a poder utilizarse para inversiones. Es importante porque es una novedad, es la primera vez que conseguimos estos fondos y estos se van a mantener en el tiempo. De modo, por ejemplo, que el más beneficiado es el Ayuntamiento de Jaén, ya que se le aportan 242.000 euros. Señalar también, al hilo con esto, que esto posibilita esa oferta que hemos hecho a los 6 ayuntamientos que tienen parques comarcales, en el sentido de que hay que renovar el convenio, que este convenio va a tener una vigencia de 4 años, y que nuestra propuesta es, por una parte, que tengan una partida de mantenimiento, consolidando lo que ya habían conseguido en 2015, pero cada año le vamos a incrementar año tras año un 3%. Y además, tener por primera vez esa partida de inversiones, que estará en torno a esos 500.000 euros que vamos a seguir repartiendo en función del número de pólizas. Eso hará posible que cuando finalice este próximo convenio, en el año 2019, el incremento haya sido en torno a un 20% de la aportación que hace la Diputación a los parques de bomberos comarcales. También, como novedad para de cara a lo que significa la apertura de la Diputación Provincial a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, se van a poder celebrar enlaces matrimoniales civiles en la Diputación Provincial. Ponemos a disposición 2 dependencias emblemáticas, por una parte el propio Salón de Pleno y por otra la capilla del antiguo Hospital San Juan de Dios. Vamos a establecer un reglamento donde decimos cómo utilizar esta dependencia, cuándo se pueden celebrar estas bodas, que serán todos los sábados, mañana y tarde, excepto festivos, y al mismo tiempo se establecen unos precios públicos. Se puede disponer de estas dependencias durante 4 horas, puesto que saben que muchos de estos enlaces vienen precedidos de la preparación del salón, con flores, etcétera, sonido y demás. Pues entonces serán 260 euros si es el salón de pleno, el precio público, y en el caso del Hospital San Juan de Dios, de la capilla, serán 250 euros. Bueno, pues ya saben, una alternativa si entra entre sus planes el contraer matrimonio en fechas cercanas. En cualquier caso, alguno de los asuntos que ha discutido hoy el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén. Decíamos en titulares que las obras de adecuación del entorno de la charca de Pegalajar van a concluir el mes de octubre, van al ritmo previsto. El delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivieso, ha visitado hoy las obras, unas obras que se iniciaron a mediados de marzo, tienen como objetivo mejorar el acondicionamiento del espacio público de la charca y su integración en la vida local. Son unas obras que se fomentan, que se plantean en esa fase que ya concluye y que tienen pues el objetivo de poner en valor esa zona para la vida ciudadana, una charca que tiene un alto valor etnológico y que ha sido incluida en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz. El ámbito de actuación lo constituyen los espacios públicos que rodean la charca, incluyendo la plaza donde se encuentra la Fuente de la Reja y al sur la plaza del autor Francisco Almagre y la de los municipales. Todo ello ocupa una superficie de 11.200 metros cuadrados, toda una seña de identidad del municipio, esta adecuación, la Fuente de la Reja y la charca de Pegalajar. En cualquier caso, valor para toda la comarca, obras que estarán concluidas, decimos, en este próximo mes de octubre, una inversión de 1,4 millones de euros. También 1,2 millones los que se han puesto a disposición de los grupos de desarrollo rural desde la Consejería de Agricultura para poder concluir este año. Se publica hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Los grupos de desarrollo rural tienen ese esfuerzo presupuestario para poder concluir este ejercicio. El plazo expiraba hoy 30 de septiembre para poder imputar esos gastos y de esta forma se prorroga hasta el 20 de diciembre el periodo del que dispondrán de fondos los grupos de desarrollo rural para justificar gastos con cargo al vigente marco presupuestario que concluía el 15 de octubre. Se extienden los plazos y se consignan adicionalmente 1,2 millones de euros. Pues con ese dato concluimos asuntos de la actualidad de España y el mundo, la 14. Siempre aquí, sintonía de la SER.